Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a la edición 276 de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu en el 88.7, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, y en directo Radio 2 de Azul, la radio socioeducativa del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 2, en el 88.3 de Azul. Y directamente desde FM de la Azotea, gracias a la operación de Lucas. En la locución de este programa está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. La Otra Oreja de la Guerra Civil Española. Bueno, y hay momentos en que ciertas canciones nos traen hoy por hoy a la actualidad en Argentina, por ejemplo, que hoy hubo un paro general bastante en huelga, y vamos a escuchar la huelga general por la Matemurga. A ver cómo cantan. Desde el pozo y la besana, desde el torno y el telar, irán los hombres del pueblo a la huelga general. ¡A la huelga, compañeros! ¡No vayáis a trabajar! ¡Deja quieta la herramienta! ¡Que es la hora de luchar! Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Coplas de la huelga. Jaime Guevara, por La Otra Oreja. En la huelga nacional todo el mundo se levanta. Todo el mundo se levanta en la huelga nacional, levantando bien la voz como el humo de las llantas, como el humo de las

Y bueno, estaría bueno compartir un... Hay un documental de un actor desaparecido, Gregorio Nachman, que estamos esperando invitaciones. Bueno, anticipamos a los oyentes que este es el último programa en vivo por un par de meses, porque nos vamos de gira y traeremos material de España, de Italia, de Francia, de... Bueno, estaremos en Palma de Mallorca también, en distintos lugares de la península histérica, fundamentalmente, y del norte de Italia, la Italia rebelde. Vamos a pasar ese documental y a compartir las experiencias con otras gentes rebeldes de distintos lugares del mundo. Y agradecemos a la UBA, la Universidad de Buenos Aires, que nos entregó el premio, nos va a entregar en el auditorium el premio Teatro del Mundo por la obra de teatro Gregorio por Nachman, que hicimos, que protagonizamos hace un año y medio, ¿no? Hasta hace poco. Así que, bueno, estaremos de gira y los próximos programas, si salen en las radios, serán programas grabados, seleccionados por los operadores. Y bueno, y aquí estamos, ¿no? Pero tenemos que presentar un tema. La otra oreja latinoamericana. Y vamos a ir a Cuba a escuchar a un guitarrista, un compositor y cantante cubano de formación musical entre intuitiva y autodidacta. Cuando estuvimos con él, nos decía que él nunca leyó más que los versos. Pero abarca entre canciones y guarachas hasta obras de factura clásica. Hizo piezas de preludio, fugas para pianos y otros formatos orquestales, pero absolutamente intuitivo. Y como autor de canciones ha sido cultivador de la décima, el soneto, la redondilla y otras formas libres de la poesía. En realidad, él quería ser poeta y agarró la guitarra y le salió bien. Bueno, su hija Lena Ferrer, que escuchamos pero no encontramos ningún disco de ella. Lena Ferrer tiene una voz maravillosa. Bueno, Pedro Luis Ferrer nos regaló un disco allá en Cuba y vamos a escuchar El Son de Pepe Antonio. Ahí está, para bailar, ¿eh? Un son. Pedro Luis Ferrer, por la otra oreja. Hoy me voy a divertir. No quiero preocupaciones. Que venga el ají picante, tírenme los caracoles. No admito que me hablen hoy de penas ni de dolores. Hoy quiero ver repartido el fruto de mis sudores. Hoy me voy a emborrachar hasta que olvide mi nombre. Destapa la botella, Pepe Antonio. Que no me gusta el merollo. Destapa la botella, Pepe Antonio. Que no me gusta el merollo. Hoy me voy a emborrachar porque no me cuesta el ron. Hoy me voy a emborrachar porque no me cuesta el ron. Y voy a bailar un son como no lo sé bailar. Destapa la botella, Pepe Antonio. Que no me gusta el merollo. Destapa la botella, Pepe Antonio. Que no me gusta el merollo. Da lo mismo que me den, cual farina o mata rata. Da lo mismo que me den, cual farina o mata rata. Si en borrachera barata, cualquier trago viene bien. Destapa la botella, Pepe Antonio. Que no me gusta el merollo. Destapa la botella, Pepe Antonio. Que no me gusta el merollo. Yo no exijo a Habana Club para quitarme el enfado. Yo no exijo a Habana Club para quitarme el enfado. pues si muero envenenado bailaré en el ataúd. Destapa la botella, Pepe Antonio, que no me gusta el melonio. Destapa la botella, Pepe Antonio, que no me gusta el melonio. Hey. Destapa la botella, Pepe Antonio, que no me gusta el melón. Destapa la botella, Pepe Antonio, que no me gusta el melón. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y saludamos a Vivi Escobar, una docente, una bibliotecaria que está por Ezeiza, por allá, escuchando. Bueno, si está por Ezeiza, que el lunes a las 23:50 sale mi avión, que me pase a saludar por Ezeiza. Bueno, estamos escuchando Pedro Luis Ferrer, este cubano, que nos gusta porque tiene poesía, tiene ritmo y además sus canciones también tienen su contenido. Este tipo tan rebelde es que se fue de su casa cuando terminó el primer año de la secundaria y abandonó la escuela y se fue para La Habana a trobar, a encontrar músicos y así siguió su carrera. Y ahora vamos a escuchar una de las canciones que hizo rumbeando por Cuba. Hizo Un camionero en la Plaza de Santiago. Una canción donde el texto es de Rodolfo Ferrer, su padre, y la música es de Pedro Luis Ferrer, de quien estamos recorriendo este disco. Un camionero en la Plaza de Santiago. De Santiago de Cuba, ¿eh? No de Chile ni Santiago del Estero, no, no. Entre el olor de pescado, de piña y de platanito, yo vi bailar a un negrito en la plaza del mercado. Y un camionero arruinado a mi ayudante decía, entre prosa y poesía, vamos a tomar un trago en honor a Santiago, aunque sea por fantasía. Recordaré aquel día de paisajes y recuentos, para repetir sin cuentos, yo vi una plaza vacía. No sé si fue la alegría de aquel negro salamero la que movió mi sombrero, o la extrañeza sufrida viendo en la ciudad dormida el despertar de un rumbero. Después conversé con él y me decía sonriendo: poeta en tragos, no entiendo, en mi ciudad ya no hay miel. Recordando el pincel de aquel que quiso pintar sonrisas en su llorar a través de la bebida, y tras la frase fingida que trataba de olvidar. Y entre el olor de pescado, de piña y de platanito, volvió a bailar el negrito en la plaza del mercado, y como que ha provocado que la musa me visite, como buscando un desquite para este viaje sin nombre. Llevo, aunque el burgo se asombre, su recuerdo en mi escondite. Otra oreja latinoamericana. Y Pedro Luis Ferrer, este trovador cubano, hizo un himno. Un himno a la libertad. Que dice que, entre otras cosas, dice: bien sé que hay felicidad en cada flor que te posas. Me lo dijeron las rosas. Eres tú su libertad. Tu paz me llena, no hay pena que pueda acabar contigo. El amor es un amigo que trae paz y que te llena. Por mi aliento, cada vena por el cuerpo presiento. Es como un sol que no intento apagarlo con tristeza, porque pierde la belleza. Ahí está, Mariposa, una canción cantada por tantas mujeres y por algunos hombres, como Pedro Luis Ferrer, de Cuba, para La Otra Oreja. Mariposa, me retosa la canción junto a la boca, y tu imagen me provoca aflorar en ti, mariposa. Un lamento me retosa como un mar de juramento. En tu figura yo encuentro la existencia de las flores, porque perfecta en amores te siento como un lamento. Porque perfecta en amores te siento como un lamento. Mariposa, cual llorosa canción que en ti se hace calma. Mariposa, cual llorosa canción que en ti se hace calma. Vienes calmándome el alma con tu volar, mariposa. vienes calmándome el alma con tu volar mariposa. La libertad de una rosa es vivir en la verdad. Yo sé que hay felicidad en cada flor que te posas. Me lo dijeron las rosas, eres tú su libertad. Me lo dijeron las rosas, eres tú su libertad. Ay, mariposa, contigo el mundo se posa en la verdad del amor. Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo. Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo. Soy tu amigo, soy testigo de cómo sin daño vives. Eres la paz, tú persigues al que te mata el amigo. En tu dulzura mi abrigo y entrego mi mente pura. Así la vida me dura eternamente la vida. Y no hay una sola herida que no te tenga dulzura. Y no hay una sola herida que no te tenga dulzura. Tu paz me llena, no hay pena que pueda acabar contigo. El amor es un amigo que trae paz y que te llena. El amor es un amigo que trae paz y que te llena. Por mi aliento cada vena que por el cuerpo presiento es como un sol que no intento apagarlo con tristeza, porque pierde la belleza del amor y del aliento. Porque pierde la belleza del amor y del aliento. Ay, mariposa, contigo el mundo se posa en la verdad del amor. Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo. Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo. Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo. Estás escuchando Según la Otra Oreja.